Bueno, sí, así un poco como lo que vos comentabas. En realidad no es que son nuevas medidas, son las medidas que, bueno, este fin de semana, el día sábado, se publicaron en el boletín oficial de la provincia, la resolución 1208, que en sus anexos definen a Cañuelas como que está fuera del AMBA y que se encuentra en la fase 3. Entonces, un poco para entenderlo, hay un esquema de actividades que se pueden hacer, cuáles sí, cuáles no. Y lo que estuvimos haciendo, que ya lo venimos haciendo durante todo el mes de abril, es reforzar justamente con las diversas instituciones, o sea, clubes, sociedades de fomento, instituciones privadas, todo lo que ya venimos haciendo desde el año 2020, es un poco reforzar los protocolos y bueno, empezar a ver todo este tema de limitación de gente, ver los espacios, ver qué protocolos se encuentran aprobados y algunos hay que reforzar. Y bueno, básicamente lo que estábamos viendo en esta semana era todo lo que tiene que ver con los deportes colectivos al aire libre, donde justamente una de las limitaciones es que se debe respetar la burbuja de 10 personas, con lo cual eso hace que bueno, el fútbol 11, que tanto gusta y apasiona, en algunos casos, bueno, tenga que ser suspendido, no para siempre, bueno, pero el momento y la situación genera de que bueno, por el momento va a quedar suspendido, y bueno, pero sí se va a poder seguir platicando lo que es fútbol 5, y seguir trabajando con los entrenamientos de cualquier deporte al aire libre con burbuja de 10 personas, similar a lo que se venía haciendo el año pasado en los entrenamientos, pero acá la diferencia es que todo lo que tiene que ver con contacto y compartir algún elemento, eso sí se puede, con lo cual más que nada la restricción viene por la cantidad de jugadores o de deportistas que van a participar de las prácticas. A ver, entonces, para ordenar un poco, Diego, me decís que el fútbol 11 no, el fútbol 5 contra 5 sí, el que involucra a 10 personas, entonces, pero por ejemplo, el fútbol 7 contra 7 también queda fuera. La verdad que quedaría fuera, yo por eso hago esta aclaración. Cañuelas viene trabajando muy bien con los protocolos, esta semana estuve reunido con todas las canchitas privadas que hay y hablando con algunos clubes. Y la realidad es que la diferencia no hace una o dos personas. Donde se juega 7 pueden jugar 6 o 5. El tema no está ahí. El tema está más que nada con el tema de todo lo que pasa previo a jugar, que eso sería no ir a un partido si tengo un mínimo síntoma, si no hago una declaración donde digo que justamente no tengo esto, no me tomo la temperatura. Cuando voy a un lugar, no sé si vos viste los cambios de turno, sí, que a veces se aglomera gente, bueno, el tema pasa por ahí, evitar las aglomeraciones, así que bueno, ahí están trabajando, ir con los tapabocas, mantener la distancia. Si hay un lugar, por ejemplo, destinado, algo que hicimos en Cañuelas que en otros lugares no se hicieron, que son lugares de espera, a veces está esa mala costumbre de poder ir 15 minutos antes, bueno, le digas que no, que lleguen 5 minutos, y si así llegan 5 minutos y tienen que esperar, hay lugar de espera con distanciamiento, bueno, que se respete ese lugar, y si termino de jugar y el lugar tiene un lugar gastronómico, ir a ese lugar, no quedarse en las zonas de circulación, y bueno, y el día y cuando me voy, si después de eso llego a tener algún síntoma, obviamente dar aviso al lugar donde jugué para que se activen los protocolos y esa burbuja o ese grupo que fue a jugar, en caso de tener que ser aislado, se puede hacer. El tema del fútbol 11 lo que genera es que muchos jugadores, ya estamos hablando de 22 jugadores, pueden llegar a haber suplentes, obviamente que el cambio también de turno ahí es mucho mayor, con lo cual lo que se está evitando más que nada, y lo que están pidiendo, que lo vemos de público en conocimiento, es bajar la circulación de gente, ¿no? Apunto un poquito a eso, y bueno, la situación nos está llevando a que, bueno, esto se cumpla, no solo en fútbol, ¿no? También está hablando del hockey, básquet, rugby, o sea, los entrenamientos lo pueden seguir haciendo, se puede jugar obviamente entre los mismos equipos, la idea es evitar que se venían haciendo algunos amistosos con otras jurisdicciones, la idea es que en Cañuelas se eviten, y bueno, y poder durante este tiempo que iremos viendo, viste cómo es esto día a día, hay que ver que las evoluciones, bueno, y acabo de ver, lamentablemente hay récord de fallecidos, bueno, nos obliga a tener que cuidarnos un poquito más, ¿no? Diego, por lo tanto, para que quede claro, ¿por qué se toman estas medidas? ¿Es para prevenir o porque sí, la situación en Cañuelas está siendo delicada en este momento en tema de contagios? No, mira, la situación es delicada en la zona del AMBA, lo estamos viendo, vieron que arrancaron con Cava y esto va avanzando en el primer cordón, segundo cordón y tercer cordón. La situación sanitaria es complicada, es delicada. Estamos viendo que hay mayor ocupación de camas y Cañuelas, por la fase en la que está hoy, tiene que cumplir con esto. Es la forma de nosotros ayudar a que nuestra situación local no empeore, se pueda mantener y justamente no nos pase lo que está pasando en los distritos más complicados, que ya están en una fase 2 con más restricciones que la nuestra. Básicamente apunta a eso, es cumplir lo que hoy está vigente. Nosotros, el municipio, se adhirió a esta resolución y lo que define provincia. Bueno, la idea en esta etapa es la de por lo menos un tiempo cuidarnos. Perfecto. Yo lo que estoy viendo en deporte a nivel general, la verdad tengo un agradecimiento especial a todas las instituciones deportivas que vienen trabajando y reforzando lo que ya habíamos hecho el año pasado. Y también otra cosa que vengo notando es que las y los deportistas también se están cuidando cada vez más, con lo cual es preventivo, sí, 100% preventivo, y es una forma de ayudar a que la situación por lo menos se mantenga y esperemos que unos días más mejore, ¿no? Vos sabés que sobre lo que vos mencionabas anteriormente quería recaer esto de qué sucede, está bien, quizás las canchas privadas, como están dentro del propio municipio, deben regirse por las reglas que de por sí instaura el gobierno local. Pero qué sucede con aquellos clubes, ¿no?, que están ligados o que responden a determinadas ligas, caso quizás de tanto Cañuelas, desde el fútbol, que de por sí está ligado a la Asociación del Fútbol Argentino, como del mismo modo quizás las cañas, tanto hockey como rugby, que responden cada una a distintas federaciones, se van a abocar a respetar también este protocolo que se está instaurando, ¿o hay diferencias entre ellos? Hay diferencias, está buena la pregunta y está buena la aclaración. Esta medida que toma la provincia apunta todo a lo que es el deporte amateur. Si bien las ligas también son amateur, en el caso del fútbol, cuando hay una federación reconocida a nivel nacional que regula la actividad, como puede ser la AFA, puede ser la URBA, en el caso la UAR en el rugby o en el caso del hockey, ahí todo lo que tiene que ver con entrenamientos y competencias ya a nivel profesional, donde el deportista o la deportista vive de eso, y obviamente el club también ya tiene otro carácter, ahí lo que regula la actividad, si continúa o no continúa y que sí que no, por ejemplo el plantel profesional, las divisiones inferiores, si hay partidos, no hay partidos, ya es la federación que obviamente articula con el Estado Nacional, Provincial, y obviamente nosotros seguimos lo que ellos definan. Básicamente todo esto que estamos hablando es la parte amateur, todo lo que tiene que ver con la industria del deporte, y en esos casos especiales que vos decís, es por eso que hoy, no sé, el fútbol de primera sigue funcionando, para dar un ejemplo, ¿no? Estamos hablando con Diego Moliner, secretario de Deportes de la Municipalidad de Cañuelas, sobre el refuerzo que se va a tomar, medidas que refuerzan lo que ya venía sucediendo para ajustarnos de acuerdo a lo que está sucediendo tanto a nivel nacional y ante todo concentrándose en la provincia de Buenos Aires, en la zona del AMBA, al alto número de casos. Y debido a esto, para poner un poco de orden, si es posible, Diego, a ver si me podés ayudar. Entonces, ¿qué podemos decir que se va a ver afectado a partir de estas nuevas medidas? ¿Qué retrocede en ese sentido? Porque vos quizás mencionaste en gran parte lo que es el tema del fútbol. ¿Y cómo evolucionan quizás otro tipo de sectores, como es, por ejemplo, siempre tan problemático, lo ha sido porque es a puertas cerradas y porque se concentra mucha gente, el tema de los gimnasios? Entonces, ¿cómo quedaría ordenado entonces todo el esquema? Bien, básicamente te lo ordeno. Todo lo que son deportes individuales al aire libre, no hay restricciones, y en caso de pasar a otra fase un poco más compleja que la que tenemos actual, los deportes al aire libre van a seguir funcionando. Eso claro para ciclistas, atletas, cualquier deporte individual, el tenis, el golf, eso va a seguir. Lo que son los deportes colectivos, ya sea en lugares abiertos o en lugares cerrados con amplia ventilación, donde ahí se prioriza la ventilación cruzada, hay que priorizar las burbujas de 10 personas, ¿bien? Y eso va a poder continuar, con lo cual ahí incluimos todo lo que tiene que ver gimnasios, por ejemplo, hasta 10 personas, y siempre y cuando los metros cuadrados sean amplios, para eso obviamente nosotros hacemos inspecciones previas y habilitamos, ¿no?, el lugar, pero tiene un tope máximo de 10 personas. Hoy en la fase actual que estamos, pueden continuar los gimnasios, pueden continuar los salones, pueden continuar los natatorios, pero siempre en estas burbujas que te digo de 10 personas, porque se busca, creo que se está buscando tener grupos estables, que no haya intercambio de gente, y llegado el caso que se detecta algún contagio, poder aislar a esa burbuja, ¿se entiende? Claro. Entonces, vos me preguntás, ¿hoy el deporte en Cañuelas funciona? Sí, en su totalidad con restricciones, que básicamente está limitada a la gente que va, que son 10 por lo general, y el que lugar, y a los lugares, lo que es al aire libre, no hay problema, el problema lo tenemos en los lugares cerrados, donde ahí la clave tiene que ver con el metraje del lugar y la ventilación, que para eso obviamente cuenta con una visita previa nuestra, acordar con el lugar, y bueno, eso se ve, y te puedo asegurar que esta semana no hemos visitado no menos de 15 o 20 lugares que ya lo hemos visto, los habíamos visto, y reforzamos oportunidades, ¿viste?, donde encontramos de mejora, y de hecho en algunos salones ya se hicieron, y bueno, esperamos poder continuar con ese camino, ¿no? Estamos hablando con Diego Moliner, secretario de Deportes de la Municipalidad de Cañuelas, de acuerdo a los refuerzos que se van a estar tomando en las distintas disciplinas, en sí, en la práctica del deporte en la ciudad a partir de la semana próxima. Y Diego, ¿podemos hablar de una fecha de vencimiento para este tipo de medidas o dependerán y será consecuencia esta fecha de cómo evolucione la situación epidemiológica? Mira, yo por lo menos lo que estoy viendo, a diferencia del año pasado, que también se hizo un sistema de fases, este nuevo esquema que se armó, en caso de Cañuelas pase a una fase posterior, una fase 2, por ejemplo, si realmente estamos cumpliendo los protocolos y venimos, como creo que estamos encaminados por un buen camino, la restricción va a ser más un tema horario, porque va a haber un toque de queda a las 20, lo que nos va a obligar a que el deporte se practique hasta esa hora. Entonces, la restricción va a venir más por ese lado, no tanto por los deportes. Con lo cual, bueno, ahora nos queda en esta semana y ver si no hay alguna otra medida que surja el día 30, que es cuando se va a renovar, que no surja alguna otra medida que hoy no esté contemplada. En principio, lo que yo veo es esto, que tenemos que reforzar que lo que estamos haciendo, generar conciencia, encontrar aquellas oportunidades que podamos mejorar el camino que ya hicimos, y bueno, y obviamente cuidarnos un poquito entre todos. Realmente la situación del personal de salud está haciendo un esfuerzo enorme, y me parece que el deporte el año pasado ya estuvo a la altura. La idea que nuevamente podamos trabajar bien, sabemos que dentro de la práctica la probabilidad de contagio es mínima, por lo menos lo que llevamos hasta ahora no hemos detectado. Generalmente los contagios que hubo es por alguien que vino de hacer de otra actividad, y bueno, justamente hizo el deporte, pero no por contagiarse dentro o durante el deporte. Así que bueno, es un poco eso, ¿no? Por eso la importancia de este refuerzo que lo estamos haciendo con todas las instituciones deportivas de Cañuelas. Diego, muchísimas gracias por el tiempo y la predisposición. No, Manuel, muchas gracias a vos y a disposición en lo que necesiten. Buen fin de semana. Abrazo grande. Hasta luego.